Radio Medales, cultura y existencia lesbiana. Ahora comienza la boletina informativa, el noticiero semanal de Radio Humedales. Dicen que no sé hablar y hablan por mí en mi contra, porque según ellos es culpa mía ser tonta como soy, pero mienten, es su torcida forma de ver el mundo lo que me hunde, lo que me humilla, lo que me enferma y debilita. Mienten cuando hablan del pueblo, del hambre y del frío, negando a las travestis, cuando hablan, siempre hablan a su favor, para su beneficio. Ellos nunca pierden, ellos siempre recuperan. Mienten cuando nunca imaginan que una travesti como yo luche, resista y sobreviva. Ser travesti es maquillarse la cara mientras llega la noche en diferentes espejos. Atreverse a usar colores fuertes para salir a la calle con frío, para que me digan Susi, y caminar por Vicuña y bailar y tomar un copetito mientras pasa la hora, y encontrarme a ratos con la esta y con la otra y conversar con los hombres que se creen hombres para lamerlos un rato y emborracharme y ensuciarme de droga, y aunque me duela la muela, masticar un chicle con sabor a mora y pensar en el este que se fue con mi plata, y enfermarme de rabia y perder la memoria, y volver al departamento a pagar las cuentas y comprar más maquillaje para tapar la pena de llevar a cuesta este misterio. ¿Cómo ca? Como la cigarra de corta vida, larga fama, me amanezco cantando de la noche a la mañana. Soy como la cigarra, corta vida y larga fama. Como canta y mi garganta, y mi garganta. Me amanezco cantando coplita cansada. Estás escuchando la boletina informativa, el noticiero semanal de Radio Humedales. Hola, hola, un saludo cariñoso a toda la audiencia de la boletina informativa, noticiero de Radio Humedales. Por aquí Pau desde el estudio Edelmira Carrillo Paz en la ciudad de Santiago. Muy contenta de retomar la boletina informativa. Estuvimos varias semanas sin salir al aire debido a viajes y demás, pero ya retomando este importantísimo material sonoro de difusión, de visibilización y denuncia desde nuestro lugar como lesbianas feministas autónomas. Partimos este noticiero homenajeando a la querida compañera Claudia Rodríguez. No solo homenajeándola queremos en este programa, también recordarla y también denunciar su muerte. Fuimos parte de los ritos de despedida del velorio, lugar en el que se hace pública una denuncia apuntando al lugar de trabajo de Claudia Rodríguez, específicamente el Fondo Alquimia. Se denuncian malos tratos, malas prácticas en contra de Claudia, y por lo mismo nos hemos estado movilizando junto a otras más de 20 colectivas para exigir verdad y justicia frente al suicidio de Claudia Rodríguez, que nos dejó y aún nos tiene impactadas. Así que dedicamos este programa en su memoria, en gratitud por toda su entrega, por todo lo importantísimo y todo lo significativo que fue su presencia para los derechos humanos, para la vida de muchas lesbianas, de travestis, de trans y de la comunidad. Así que en su memoria partimos con su poesía, luego escuchamos la música de Susie Shock en esta trova travesti. También escucharemos un extracto de una entrevista que le realizaron el año 2020 en un programa en La Ruta del Libro, donde cuenta cómo convirtió su historia en arte. Antes de escuchar este extracto de esta entrevista, que tú puedes escuchar completa buscando La Ruta del Libro, me gustaría compartirte un extracto de su último libro, Ciencia Ficción Travesti, donde dice: Nostalgia de la Luz, de Patricio Guzmán, es una película chilena donde un grupo de mujeres, familiares de detenidos desaparecidos en la dictadura militar de Pinochet, insiste durante décadas en buscar los huesos dispersos de hijos y esposos en el desierto después de la dictadura. Allí hay una astrónoma que busca tesoros en el cielo, María Teresa Ruiz, que narra cómo los elementos que constituyen al universo y al planeta, gas, polvo, átomos de carbón y calcio fabricados por las estrellas, se encuentran presentes en esos huesos dispersos, pero también en nosotras. Escucharla fue un punto clave en mi deseo de imaginar un más allá de lo cotidiano y de lo que el mundo nos dice que somos y podemos. Somos parte del universo, somos parte de las constelaciones y de todo lo que hay en ellas. Para mí, este fue un susurro místico, extracto de ser parte de la constelación universal. En memoria de Claudia Rodríguez, la boletina del día de hoy, 5 de diciembre del año 2025. Claudia Rodríguez presente, ahora y siempre. El arte, la escritura, la performance, el teatro, fue como el descubrir una posibilidad de tener un discurso propio. Ocurría que la organización, y tú lo debes saber, hay una estructura que es vertical, siempre ocupada por los hombres, aunque sean homosexuales, y las lesbianas y las personas trans estábamos como al final de la estructura, claro. Pero entonces una empieza a preguntarse dónde estoy yo, quiero hablar. No quiero estar solamente para la foto, no quiero estar para que se dé la imagen de amplitud, de extensión, de diversidad. Y por lo tanto entonces ahí estaba como, ¿cómo lo hago? Y una de las formas que yo descubrí fue en el feminismo hablar de la biografía. Y de alguna manera entonces, en mi caso, yo percibí entonces que era posible decir algo que era innegable. Propio. Y que no habrían otros que lo pudieran decir como yo. A partir de lo que decía Pedro Lemebel, ser una loca pobre, una colita pobre, ¿cachai? Y en mi caso, una colita que se transformó, que intervino su cuerpo desde la pobreza, con una silicona pobre, ¿cachai? Esa silicona en el cuerpo no podría ser interpretada por un hombre gay, ¿ya? Por lo tanto, entonces, ese volverme a mi biografía, a la biografía de mi cuerpo, de mi pobreza, de mi historia, me da la posibilidad de, para no competir con la voz de un activista gay, hacer poesía trans o poesía travesti o un monólogo o una obra de teatro. Y en la actividad cultural, por ejemplo, una lanza la idea y el que quiere la agarra, al que le llega la aprovecha, ¿cachai? Entonces es bastante democrática, es bastante participativa, es bastante horizontal. Yo soy una travesti de 50 años, comencé a hacer activismo hace más de 20 años. Yo cuando comencé a hacer activismo ni siquiera la palabra travesti era un concepto del activismo, ¿ya? solamente al vincularme con otras travestis de otros países, vimos la posibilidad entre nosotras de hablar de un activismo travesti que luego se convirtió en un activismo trans porque había mucha presión por limpiar, por higienizar. Travesti era muy delincuente, ¿ya? Por lo tanto, entonces, el neoliberalismo absorbió el concepto trans, que ahora no tiene ni clase. Pero resulta que ahora el concepto, los conceptos transgénero, transexuales, concepto trans, se democratizó. Entonces, en cualquier momento, en cualquier lugar, podía encontrar una persona trans. Antes ni siquiera salíamos de día. Ya solamente entre nosotras había un orden, ya, una advertencia de que únicamente podríamos salir de noche. Así todita me doy, y si me dicen mentiras, así todita me voy. No soy para darles pena, soy para darles temor, porque si dicen mentiras, furia travesti le doy. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Yo ando con toda mi copla por los caminos del sol, a donde muchas maricas me van haciendo la voz. Por eso mi copla estalla de alegría y de dolor. La Pachamama estraba. Estás escuchando La Boletina Informativa, el noticiero semanal de Radio Humedales. Y seguimos en esta boletina, en este homenajear, y no solo homenajear, también denunciar la muerte de Claudia Rodríguez. Se me fue saludar a las radios amigas, a las radios que retransmiten este material. Así que vamos a saludar a la plataforma de ruido feminista radio.org, a Radio Nehuen, a Radio Comunitaria Extremo de Reñaca Alto, Viña del Mar, Radio Placeres y Marea La Radio. Y en otras noticias, vamos a escuchar un audio que nos comparte nuestra querida compañera Miri desde el otro lado de la cordillera. Y bueno, este audio en el contexto del 25 de noviembre, Día contra la Violencia hacia las Mujeres y hacia las Niñas. Vamos a escuchar. Con actos y marchas en distintos lugares del continente, el 25 de noviembre se conmemora como Día Internacional de No Violencia contra las Mujeres o por la eliminación de la violencia contra la mujer. Pero en su origen se instituyó como Día contra la Violencia Social, Sexual y Política que se ejerce contra las mujeres. Así lo propusieron en el primer Encuentro Feminista de América Latina y el Caribe, que se realizó en Bogotá en el año 81, las compañeras dominicanas. Esto fue para recuperar la fecha del asesinato de las hermanas Minerva, Patricia y María Teresa Mirabal a manos de la policía secreta dominicana del dictador Rafael Trujillo, sucedido en 1960. Minerva había rechazado en público el acoso sexual del dictador Trujillo, un desafío. Patria, por su parte, se unió al movimiento opositor desde la iglesia y María Teresa participaba del movimiento contra la dictadura junto a su compañero de vida, encarcelado en una zona inhóspita en la que fueron las tres emboscadas. Para la versión oficial se trató de un accidente, y en su momento ningún diario publicó la verdad que se conoció después. que las hermanas Mirabal eran activas luchadoras contra la dictadura, que las tres hermanas fueron abusadas y luego fusiladas junto al chofer Rufino de la Cruz. Sus cuerpos dentro del jeep terminaron arrojados en un peñasco en la costa del mar. Sin embargo, este asesinato fue el inicio de la rebelión de las mariposas, como llamaron a las hermanas Mirabal, que terminó 6 meses después con el asesinato del dictador. Bélgica Adela Mirabal Reyes, conocida como Dedé, es la cuarta hermana que les sobrevivió y se convirtió en la que mantuvo la memoria viva. En la casa original de la familia, construida en 1954, continuó viviendo Chea, o Doña Mercedes Reyes de Mirabal, la madre de todas. Esta casa fue transformada en casa-museo de las hermanas Mirabal en el año 94, y desde el 25 de noviembre del año 2000, las tres hermanas yacen enterradas en su jardín. Institucionalmente, la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó en el año 93 la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, en la que definió el término como todo acto de violencia basada en el género que tiene como resultado posible o real un daño físico, sexual o psicológico, incluidas las amenazas, la coerción o la prohibición arbitraria de la libertad, ya sea que ocurra en la vía pública o en la vida privada. La historia de las hermanas Mirabal quedó inmortalizada en la novela de la escritora dominicana Julia Álvarez, llamada En el tiempo de las mariposas. En 2001, esta novela fue llevada a la pantalla grande por Mariano Barroso, con Salma Hayek en el papel protagónico de Minerva Mirabal, quien también fue una de las productoras del film. En 2009, Dedé publicó Vivas en su jardín y cuenta su versión de la historia y los sueños de sus hermanas. La nieta de Minerva, Camila Minerva Rodríguez, aseguró que la historia de su abuela y tías debe ser una invitación para recordar que las violencias contra las mujeres se mezclaron con las violencias políticas y estructurales, y mantener viva la memoria nos invita a que esta lucha no se vacíe de contenido. Gracias siempre, Miri, por estos reportes que nos mandas desde el otro lado de la cordillera. Y bueno, estuvimos, como decíamos al inicio, varias semanas sin salir al aire, así que nos gustaría retomar algunas noticias importantísimas, como es el caso de Julia Chuñil, la desaparición de esta Lamien defensora, cuyo ya se cumplió un año el pasado 8 de noviembre. Y queremos escuchar a Lisette, la nieta, quien habló en este contexto, también denunciando la suspensión de una primera audiencia porque no se presentó el empresario imputado Juan Morstad, quien es imputado de este juicio. Y también aprovechamos de denunciar, sí, algo más reciente, que hace unas semanas más o menos el volcamiento de este empresario Juan Morstad, principal imputado por la desaparición de Julia Chuñil. Y bueno, tuvo un volcamiento en su cuerpo con 0,68 grados de alcohol. Fue un volcamiento que afectó a otras personas y nuevamente denunciamos la impunidad, ya que el imputado por el caso de Julia Chuñil, luego de este accidente, nuevamente queda libre y solo apercibido a la espera de la citación. Así que denunciamos con mucha rabia la impunidad de este empresario. Hoy día se está llevando a cabo una audiencia en Valdivia por el caso de la desaparición de Julia Chuñil, así que estaremos ahí informando a medida que vayamos sabiendo más de esta información. Pero para la memoria es frágil y no queremos olvidar a Julia Chuñil ni olvidar que ya ahora el 8 de diciembre se cumple un año y un mes de su desaparición. Vamos a retroceder un poquito en el tiempo y vamos a ir a escuchar a Lisette, nieta de Julia Chuñil, que estuvo hablando y refiriéndose en al caso de su abuela a un año de su desaparición. Vamos a escuchar. Ustedes, el día de ayer que iba a ser el primer juicio. Estaba mi familia, estaban la abogada Karina Riquelme, muchas comunidades acompañando a la familia. ¿Y qué pasó? Este empresario no se presentó, canceló la audiencia 10 minutos antes. Y para nosotros lo sentimos vulnerable, una falta de respeto, porque esperamos un año y por fin iba a haber alguna pista y canceló. Pero hoy se confirmó que este empresario es el imputado, está como imputado. Entonces nosotros queremos seguir convocándolo. Esto gracias al apoyo del pueblo, de las personas, las comunidades, las personas mapuche y no mapuche, las fundaciones colectivas que han estado compartiendo, visibilizando y levantándose. Agradezco los llamados porque siempre he estado haciendo llamada convocatoria y me alegra saber que son escuchados en todos los territorios a territorio nacional e internacional. Así que esperamos seguir levantándonos una y otra vez hasta encontrar a Julia, hasta que Julia regrese a su tierra, porque ella merece un descanso digno como la mujer valiente y guerrera y que es. Seguiremos levantándonos, quizás pasará otro mes más, pero hoy día ya tuvimos un gran avance. El empresario está como principal imputado, porque fue él quien la amenazó, la hostigó por la avaricia de tener este bosque nativo. Pero nosotros como familia también vamos a seguir en la recuperación, vamos a seguir protegiendo este bosque y no vamos a permitir que los años de lucha de mi abuela queden en vano. Esta persona pensó que desapareciéndola nadie iba a exigir su búsqueda, su paradero, pero los levantamos, cayó una, pero los levantamos mil en todos los territorios. Así que estoy muy agradecida y también en esta jornada. Ahí escuchábamos a Lisette, la denuncia de nieta de Julia Chuñil. Y también para complementar la información, queremos compartir un registro que nos envían las compañeras de Tomate Rojo. Esto en el marco de la Cumbre de los Pueblos, celebrada paralelamente a la COP30 en Belén de Brasil. Los defensores de los derechos humanos y el medio ambiente continúan alzando sus voces contra la impunidad y la violencia que enfrentan los pueblos indígenas y los líderes ambientales de América Latina. A casi 10 años del asesinato de Berta y un año desde la desaparición de Julia, su lucha adquiere visibilidad internacional en momentos en que la violencia contra defensoras ambientales alcanza índices alarmantes. Vamos a escuchar las voces de Pablo San Martín Chuñil, hijo de Julia Chuñil, y de Berta Zúñiga Cáceres, hija de Berta Cáceres. Vamos a escuchar este importantísimo registro. Mari Mari Compuché, estamos aquí conglomerado en la marcha que está convocando hoy la Cúpula de los Pueblos, la Cumbre de los Pueblos, para que los pueblos, los territorios, organizaciones de distintas geografías del mundo puedan expresar la posición política que tienen con respecto a las transiciones energéticas, con respecto a las decisiones que están tomando los estados en nombre de la crisis climática. En nombre de la crisis climática, como pueblo, campesinos, indígenas, tradicionales, sabemos que hoy miles de territorios están siendo despojados y miles de compañeras han desaparecido por luchar por la tierra, por luchar por la vida. Entonces no quedamos indiferentes a esta situación. Estamos con compañeros de México, Honduras, de distintas organizaciones de Chile también, para convocarnos, para entregar el apoyo a la familia del Alamo en Julia Chuñil, que ya sabemos que se encuentra hace un año desaparecida, con el Ministerio Público teniendo pruebas consistentes de que Juan Carlos Mozas sabría que a Julia la habrían quemado. Sin embargo, ante eso, El Ministerio Público insiste en culpar a las familias, están instalando montajes, están teniendo testigos protegidos. Y sabíamos que estábamos con grandes compañeras luchadoras y pedimos y conversamos con las compas para que nos pudieran ayudar. Bueno, seguimos aquí en esta movilización de los pueblos también para traer las demandas de los pueblos originarios y de los pueblos que más hemos sufrido no solo las consecuencias del extractivismo, sino ahora las nuevas formas de privatización de la naturaleza y de mercantilización de la vida. Y bueno, hoy nos hemos convocado específicamente para demandar la justicia para los pueblos, la aparición de nuestra compañera Julia Chuñil y también pues la justicia para mi madre, nuestra compañera Berta Cáceres, que fue asesinada en el año 2016 y de la que pues los autores intelectuales vinculados a estos mismos poderes extractivistas y saqueadores, como los que han los que han perseguido a las comunidades mapuches por la defensa de su territorio, la defensa de su cultura, de su identidad y de los bosques. Por tanto, exigimos una respuesta de las autoridades y que las voces de las víctimas, en este caso de sus familiares, de su movimiento y de su comunidad, sean escuchadas. Soy Pablo San Martín Chuñil, hijo de Julia Chuñil. A mi madre la tenemos desaparecida en Chile desde el 2024, el 8 de noviembre. Así que me encuentro acá en esta hermosa ciudad de Belén, el país Brasil, difundiendo el tema de mi madre para que no quede impune en nuestro país, que es Chile. Así que acá me encuentro difundiendo el tema para que lo ayuden todas las personas a difundir el tema nacional e internacionalmente por la lucha, la verdad. La verdad y la justicia para nosotros es muy importante este tema para seguir en esta lucha hasta encontrarte, Julia Chuñil. Bueno, hacemos un llamado también desde todos los movimientos sociales como Modatima, Patagonia, a seguir en la movilización exigiendo justicia y verdad, porque no pueden desaparecer y ser asesinadas las personas que defienden los pueblos, que defienden la tierra y que respetan la madre que hoy día nos sostiene, que es la tierra. Muchas gracias a toda la gente que lo está apoyando a nivel nacional e internacional. Agradecemos a las compas de Tomate Rojo por compartir este registro. Dicen también: las reivindicaciones de la familia de Cáceres y Chuñil emergen en un momento crítico. Según datos recientes de Global Witness, organización que ha invitado a Belém a Pablo San Martín, su reporte anual Root of Resistance revela que al menos 146 defensores de la tierra y el medio ambiente fueron asesinados o desaparecieron en el 2024 y que un 82% de estos casos ocurrieron en América Latina. De acuerdo con el informe, desde el 2012 hasta el 2024 se han documentado al menos 2.253 asesinatos y desapariciones de personas defensoras en todo el mundo. Gravísimo ahí esta cifra, donde también recordemos que la mayoría de estas personas defensoras y defensores son personas pertenecientes a pueblos indígenas. Así que esperamos verdad y justicia para Julia Chuñil, para Berta Cáceres y también para todos los defensores y defensoras de la vida. También recordar que en el próximo año 2026 se cumplen 10 años ya del crimen contra la defensora del pueblo lenca, Berta Cáceres. 2 de marzo del 2026 se cumplirán 10 años desde el asesinato de Berta Cáceres, activista indígena hondureña y una de las voces más firmes en la defensa de los derechos del pueblo indígena lenca en Honduras y El Salvador. Así que ahí también hacemos memoria por ella. Y para cerrar este bloque de denuncia, queremos compartir un audio de Karina Riquelme. Este audio es gracias a Voz en Fuga. Karina Riquelme, abogada de la familia de Julia Chuñil y quien recientemente junto a otras personas lanzaron un libro súper fundamental en la denuncia de lo que sucede en el Gualmapu y en los procesos judiciales contra los pueblos indígenas. Este libro se llama Indebido Proceso, Persecución Penal en el Gualmapu. Vamos a escuchar. Karina Riquelme, abogada. Hoy día estamos en la Feria Internacional del Libro, lanzando el libro Indebido Proceso, Persecución Penal en Gualmapu. Este libro lo que busca es dar un ejemplo de cómo la institucionalidad chilena desvía sus finalidades legales de la persecución de los delitos, en particular cuando los involucrados son miembros del pueblo mapuche. Lo que aquí está en este libro no son opiniones subjetivas de los autores, sino más bien son los relatos de los archivos de juicios emblemáticos que se han llevado a cabo en Gualmapu, donde se ha perseguido a miembros del pueblo mapuche, una realidad que desde la reforma procesal penal y desde antes de la reforma procesal penal se ha sucedido en el territorio, con audios de los procesos, con muestras de las pruebas y las evidencias, para de esta manera demostrar que lo que se dice respecto de la existencia de presos políticos y del desvío de la falta de objetividad tanto del Ministerio Público como del Poder Judicial puede ser demostrado a través de aquellos autores que somos abogados, que hemos litigado y que nos estamos dando una opinión respecto de si es o no justo los procesos en contra de las mapuches, sino que entregamos evidencia de cómo estos procesos se desvían y de cómo en definitiva se aplica un derecho penal especial en contra del pueblo mapuche. Esperamos que este libro sirva para aportar a la paz social, para que en definitiva también exista una sanción real o un escrutinio, una reflexión respecto de la actividad que llevan a cabo instituciones tan importantes como el Ministerio Público y las policías, que en lugar de poder aplacar la violencia que existe en el territorio, en definitiva, echan más leña al fuego al no realizar las actividades conforme a su normativa legal. Y el diablo es un señor. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. La soledad es cosa, y cosa rara, con tanta y tanta gente tan la sola. Si la Estás escuchando la Boletina Informativa, el noticiero semanal de Radio Humedales. Y seguimos en esta edición del día de hoy, viernes 5 de diciembre del año 2025. Durante todo este año y el año pasado hemos estado denunciando el genocidio contra el pueblo en Gaza, también denunciando este falso alto al fuego de parte de Israel, y queremos contarte de los resultados de estos boicots globales a las marcas. 2 años de genocidio en Gaza y los boicots globales generan pérdidas a las marcas con vínculos con Israel. Los gigantes como McDonald's, Starbucks, Coca-Cola, Nestlé y Nike son los mayores afectados del boicot, que se considera una forma de resistencia popular. Te estamos compartiendo esta información, ya que lo hemos mencionado en otras ocasiones, esta sensación de qué hacer, cómo ayudar pensando en la distancia geográfica. Bueno, una de las formas potentes, además de estar en la calle participando de las marchas, de las acciones por Palestina y en denuncia a este genocidio, es el boicot a las marcas, es tener conciencia de qué es lo que estamos consumiendo, dónde estamos poniendo nuestro dinero, hacia dónde se va nuestro dinero. Y bueno, muchas veces no tenemos idea que gran parte de este dinero se va a la industria de la guerra, se va a financiar estos genocidios. Para seguir motivando este boicot, te quiero contar algunas de estas cifras. Por ejemplo, las ventas de McDonald's en el 2024 disminuyeron un 0,1%, pero en el primer trimestre del 2025 disminuyeron ya en un 1%. Es la primera caída en casi 4 años. También están los boicots, por ejemplo, a Domino's Pizza, que registró su primera pérdida anual en décadas. Tras el cierre de restaurante en Asia por campañas de boicot, reportó pérdidas de 2,4 millones de dólares en el año fiscal que terminó en junio del 2025. Starbucks, también acusada reiteradamente de apoyar a Israel, sufrió 3 trimestres consecutivos de caídas de ventas. En el tercer trimestre del 2025 sus ingresos bajaron un 2% y anunció el cierre de decenas de locales y recortes de personal. En Malasia su operador local informó una caída del 36% interanual en ventas. En otras marcas, Americana Group, operador de marcas estadounidenses como KFC, Pizza Hut, Krispy Kreme en Medio Oriente, informó que sus ganancias netas cayeron en un 38,8% en el 2024. También la firma atribuye las caídas a los boicots. ¿Con qué quiero terminar? A ver, te cuento también de Coca-Cola. Reportó una caída global del 1% en el segundo trimestre del 2025, con descensos del 5%. En Turquía y del 3% en Asia Pacífico. En India las ventas bajaron un 5%. Te quiero contar, a ver alguna marca de moda. Ya, por ejemplo, Zara, por su parte, abrió a inicios del 2025, mira, en este año abrió su tienda más grande en Israel, cerca de Tel Aviv, lo que intensificó los llamados al boicot. Su matriz Inditex reportó una caída del 2% en ventas en Asia y el resto del mundo. Y en América, 3,8% de pérdida. Así que para seguir motivando a los boicots, recuerden que en las redes sociales, ahí junto con las compas de Marea la Radio, hay unas cuñas para saber qué marcas apoyan, qué marcas no, y saber que de nuestro dinero se va al negocio, al horrible negocio genocida de la guerra. Y ya para ir cerrando esta boletina del día de hoy, queremos cerrar siempre con noticias inspiradoras. Vamos a cerrar con 2 noticias inspiradoras. La primera, contarles, ahí esto nos enteramos gracias a las redes sociales de No Más Zonas de Sacrificio, que se viene la demanda ambiental más grande de la historia de Chile. Viña del Mar marca un precedente para todo el país. Hoy, más de 1.000 habitantes, organizados por Un Parque para las Salinas, presentaron la demanda colectiva por daño ambiental más grande jamás registrada, exigiendo justicia por 110 años de contaminación petroquímica en las salinas atribuidas a Copec, Shell, Esso y Sonacol. Lo que durante décadas fue silenciado, hoy se nombra con fuerza, un pasivo ambiental histórico donde generaciones completas han vivido expuestas a mezclas tóxicas, cancerígenas y neurotóxicas, sin remediación ni control y sin protección sanitaria. Mientras Copec intentaba instalar un proyecto inmobiliario sobre sus suelos contaminados, entre irregularidades, omisiones y operaciones sin garantías mínimas, la comunidad decidió decir basta. Hoy Chile presencia algo inédito, una comunidad completa investigando, organizándose y llevando a las empresas más poderosas del país a responder por un siglo de daño ambiental y sanitario. La demanda incluye evidencia independiente, análisis científicos, registros oficiales, estudios toxicológicos y documentación ignorada por la institucionalidad por más de 100 años. Es un antes y un después, un precedente nacional, un mensaje directo al país. Si la industria contamina, la comunidad puede exigir reparación, justicia y futuro. Buenísimo el trabajo que están haciendo, la pueden buscar en las redes sociales. Un parque para las salinas, así se llaman en Instagram. Y queremos cerrar la boletina del día de hoy contándote de un proyecto precioso que se llama Música Ensamble, esto en el Día Internacional de las Personas Discas. Vamos a escuchar específicamente a Yeka, una querida compañera de hace años, quien nos comparte en un audio la historia de Música Ensamble, y también vas a entender más por qué lo traemos en este contexto de una nueva conmemoración del Día Internacional de los Derechos de las Personas Discas. O personas con discapacidad, o personas con capacidades diferentes, ya hay muchas maneras en que se nombra. Vamos a cerrar con este inspirador proyecto, si es que no lo conoces, y vamos a luego de escuchar a Yeka, por supuesto, escuchar la música de Música Ensamble. Pueden buscarla en YouTube, Música Ensamble, hay unos micro documentales que hablan más de esta organización. Y vamos a escuchar uno de los temas que tocan, Guairuro, un tema de los Jaivas del disco Aconcagua, interpretada por Música Ensamble. Con esto cerramos entonces una nueva edición de la Boletina Informativa. Agradecemos a Miri, por aquí Pau, que somos parte de la equipa de producción de este noticiero, y agradecerte la audiencia y también invitarte a que tú difundas y compartas este material sonoro. Gracias a las radios amigas y a las plataformas que nos retransmiten. Que tengan una buena semana. Un abracito. Chao, chao. Hola, mi nombre es Yeka. Soy música autodidacta. Soy integrante de la banda Música Ensamble y directora de la corporación Música Ensamble, que es un espacio en donde buscamos desarrollar una práctica musical inclusiva desde todos los sentidos de la palabra. Es una propuesta políticamente muy potente, porque buscamos el desarrollo de una formación musical, artística, que sea para todas y para todos, a través de adaptar los entornos para que esto pueda ocurrir. Somos una experiencia, en verdad, que nace desde la necesidad de buscar espacios para hacer esta, para formar músicos. Y bueno, nace a raíz de un trabajo que tuve hace muchos años atrás en una escuela especial como profesora de música. Y luego de vivir esta experiencia, que fue tan significativa, trabajar en una escuela con chicos y chicas con necesidades educativas especiales, y conocer algunos métodos para acercar la música y darme cuenta que esto efectivamente tenía resultados muy positivos, quisimos seguir haciéndolo de manera autónoma, y comenzamos este trabajo desde la necesidad de juntarnos, de hacer música, de buscar espacios, abrir espacios también dentro de los eventos que no necesariamente tenían que ver solo con discapacidad. Para nosotros fue súper importante este proceso, porque también fue ir entendiendo en el hacer que la inclusión no tiene que ver con espacios segregados donde solamente vemos a personas con discapacidad en un mundo aparte de las personas que no tienen discapacidad, sino que lo que quisimos poner en el escenario fue que hay una realidad muy, muy fuerte, hay una brecha muy grande en términos artísticos y de desarrollo profesional para personas con discapacidad. Y de esa manera comenzamos a trabajar con diversos métodos, también creando, haciendo mucha experiencia desde el hacer, digamos, y fuimos creando este modelo que hoy día ya está bastante consolidado, que en donde queremos generar una plataforma de inserción laboral para músicos con discapacidad. Entonces, para eso hemos tenido un tiempo largo de dedicación, de formación, de ensayos, de formación también en el área socioemocional de los jóvenes que participan en la banda, y también sobre todo de tener interacción con toda la comunidad a través de un evento que se llama Ensamble Abierto, que se hace durante los veranos, en donde abrimos las puertas de nuestra banda y vienen músicos con experiencia, sin experiencia, mm-hmm. con y sin discapacidad. Y hemos hecho, en verdad, hemos tenido unas experiencias maravillosas que nos han confirmado que, en verdad, la inclusión se trata justamente de convivir con todas las realidades distintas que cada persona tiene. Así es que, nada, bueno, estuvimos este 3 de diciembre, fuimos invitados por el presidente Gabriel Boric a hacer un concierto en conmemoración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad en La Moneda, donde hubo un marco de cerca de 500 personas. Pudimos ahí mostrar nuestro proyecto, nuestro modelo, y tenemos la firme esperanza y necesidad, en verdad, de que este proyecto pueda replicarse en otros sectores y también podamos tener un apoyo que genere sostenibilidad al proyecto, que hoy día funciona de manera absolutamente voluntaria, y creemos que es un aporte en la educación, un aporte en salud mental, un aporte en el área social y sobre todo un aporte en el área de las artes, de la música. Así que estamos muy felices y esperamos también que esta visita o esta visibilidad que le ha dado este concierto en La Moneda a la banda sirva también para seguir creciendo, para consolidar el proyecto y también para replicarlo en otros territorios. Escuchaste la boletina informativa de Radio Humedales. Sintoniza y descarga en www.radiohumedales.org.